Lo que vine yo. A lo que yo vine es la Algo frase. así. Fernanda Alonso, intendente de General Pico, presente acá en este Encuentro Nacional de Cooperativas. Bueno, contanos un poquito por qué hoy te hiciste presente. Por supuesto que tiene que ver también con todo lo que va en tu gestión y también en la importancia de compartir estos espacios. Sí, más allá de la invitación y el especial afecto y relación que tenemos permanentemente con América, es la posibilidad de seguir entendiendo y construyendo y aprendiendo desde este lugar donde sabemos que el movimiento cooperativista tiene una oportunidad también dentro de esta crisis que tiene que aprovechar y bueno. Creemos profundamente en el movimiento cooperativista, en el movimiento asociativista que ha dado respuestas durante mucho tiempo y que bueno, en La Pampa tiene historia, tiene cosas para mostrar, cosas para contar y por suerte hoy venimos acá a compartirlas con otros y otras que hacen esta tarea siempre en territorio. Bien, decimos que es un sector totalmente golpeado, ¿no? Por lo que está pasando a nivel nacional. Entiendo que también tiene que ver un poco esta iniciativa con eso. Sí, la verdad que sí, como tantos otros sectores golpeados por la política nacional, donde la indiferencia, el olvido, la negación que hay hacia determinadas cuestiones no nos puede paralizar, no nos puede dar la posibilidad de que realmente despertemos de esta situación y activemos, como lo han hecho siempre en crisis estos movimientos y han sacado fuerza desde donde no tienen. Y bueno, la dirigencia política tiene que estar entendiendo esto, decodificando, acompañando, fortaleciendo, y yo creo en esa tarea por parte bueno, de quienes tenemos responsabilidades y fuimos elegidos por el pueblo. Pienso que somos, no sé, esto del movimiento cooperativo y de lo que está pasando, ¿no? Desde que se está haciendo con tanta fuerza, pareciera que lo que se hace acá es algo excepcional, ¿no? Pensando de vuelta, ¿no? En esto que está pasando a nivel nacional, digo, parece impensado, ¿no? Organizar una cosa tan semejante. Sí, escuchar, ¿no? Escuchar Total. a los compañeros y a las compañeras decir esto, de que sí, implica un esfuerzo enorme, porque sabemos que cuesta viajar, dejar lo que uno está haciendo para venir, para aportar, para poner en consideración ideas y aportes que bueno, que hagan este movimiento más grande y más fuerte. Pero bueno, así se hacen las cosas, de manera colectiva, individualmente no lo vamos a lograr y demostrado está que cuando nos avanza el individualismo rompe los lazos sociales y eso es lo que tenemos que volver a reconstruir y poner en valor. Así que yo festejo que esto suceda y valoro mucho a los organizadores que bueno, que se hayan animado y por eso estoy acá. Bien, la última y ya te libero. Si tendrías que, digo, pensando en esto, en el acompañamiento, ¿no? Que venís haciendo también a las cooperativas y al cooperativismo, ¿qué le decimos a la gente que por ahí reniega un poco, ¿no? De lo que tiene que ver con esto, ¿no? Y que quizás dice, bueno, son gente que en realidad se entusiasma, pero no está trabajando, digo, ¿no? Pensando en estas diferencias que muchas veces se busca hacer con respecto a esto, al cooperativismo y a la gente que laboralmente también trabaja. Que piensen en su vida cotidiana, que piensen en cómo resuelven cooperativas la cuestión de cada uno de nuestros días, cómo es en General Pico la prestación de los servicios, cómo es en General Pico la posibilidad de que sean los que tratan los residuos que generamos cada uno de nosotros desde el consumo imparable. Que piensen en mujeres y hombres que encontraron ahí un lugar de generación de recursos para sostener un hogar, que es lo mismo que les preocupa a ellos y a ellas que tienen este otro posicionamiento, ¿no? Total, salimos adelante, ¿no? Vamos a Por salir adelante. supuesto, siempre. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias a vos.